recontento. ¿Por qué? Porque tenemos visitas. Exactamente. ¿Qué visitas para este día complicado, ¿no? Y calentito. Qué mejor manera de resistir como lo hacen ellos a través del arte. Así que los presentamos. Es un placer que estén acá. Son de la casa, son amigos de la casa, los Bici Swing. ¿Cómo les va? Buen día para todos. Muy bien, acá están a las señas poniéndose de acuerdo, ponen cara de preocupado, ponen cara de son todos mañosos, dicen. Qué bueno que por fin, después de mucho haberlo deseado, le hemos prendido velas a los santos que no creemos en ellos, pero por eso a lo mejor no ha dado resultado. Pero finalmente están acá, que es lo que hemos deseado durante mucho tiempo, ¿no, Gaby? Exactamente, acá están los Bici Swing. Bueno, y antes de comenzar a tocar, preguntarles también cómo surgen, cómo se encontraron, cómo empezaron a formarse. Empezamos siempre tenemos una cuestión. ¿Se escuchan, no es cierto? Sí. Acércate, amigo. Y la banda empezó a tocar justamente básicamente porque algunos tocábamos en la calle y justo nos conocimos con una persona que portaba este estilo, lo porta a todos lados, que es Lucho. Y confluimos ahí justo en encontrarnos en nuestros caminos ahí en el swing. Y ahí que eso es lo que no nos separa, por desgracia. ¿Ya hace cuánto tiempo? Hace como 7 años, o 6. ¿Toda una vida? Toda la vida. Y sí, para un pibe de 7 años, toda la vida. ¿Claro? O de 6. Así es. Bueno, y la calle, yo tengo mi experiencia en la calle, y ustedes, ¿cómo la vivieron en la calle en Mendoza? ¿Qué es hacer música en la calle? ¿Qué es lo que sintieron ustedes de parte de la gente? ¿Cuántas veces renegaron con la gorra? Son un montón para repartir. Todo eso. Y ahora se nota mucho que no hay un mango en la calle, igual eso sí se nota. Y seguimos como también los ciclos de como de la economía, así de los laburantes, así de la calle, viste, como a principio de mes se remonta, a media vez que cambió, y a fin de mes nadie tiene un mango, sabes que la muerte. Claro. Igual para nosotros, para mí por lo menos particularmente, tocar en la calle tiene un contenido así más allá de eso, de estar ejerciendo como una actividad cultural, así en un lugar que es acceso a cualquiera, me parece ya algo muy valioso, digamos, tocar en la calle. Hoy que está monopolizado casi todos los espacios de acceso al arte, a la música, a lo que sea, carísimo. No sé si son caras, pero son muy pocos y son muchas cosas para poder ser parte de esos espacios. Transar con muchas formas así de manejarse, sobre todo, viste, como serviles, así siempre, la guita, el poder. Entonces, como tocar en la calle, llevar lo que uno hace, hacia un lugar donde cualquiera se lo puede encontrar, puede parecer invisible o puede cambiar la existencia, parece como algo ya muy valioso de por sí. Eso creo que nos hace que nos encante tocar en la calle, redondeando. Y también son una banda que tiene mucho compromiso social, que están en las marchas, que estuvieron acompañando todo lo que tiene que ver con las escuelas artísticas vocacionales y así con un montón de luchas más, y que siempre se los ven y acompañan espacios también de resistencia. Y pensaba en esto que decías sobre la calle, que también han llevado un proceso de organización dentro de los músicos, ¿no?, que están en la calle. ¿Cómo surgió todo eso? Arrímese al micrófono. Arriba. ¿Cómo surgió lo de la calle? Bueno, cuando empezaron a sacar hace, yo creo que como 4 años pasó esto, que bueno, se hizo bastante mediático el conflicto que tuvimos con, primero estaba Fallat, y después está nuestro amigo Suárez. Rodolfo Suárez. Así que bueno, ahí empezamos a tener secuencias con los inspectores que andaban con policía, un par de secuencias muy negativas, hasta con represión. Me acuerdo, al Miguel le quisieron sacar los instrumentos y la gente lo defendió y le tiraron gas pimienta a la gente. Bueno, pasaron cosas así. Y ahí nos empezamos a juntar con los pocos que estaban ahí laburando en la calle, como por este conflicto. Bueno, lo pudimos resolver, hicimos un par de marchas, todo. Y después quedó un poco en el aire, pero estamos de alguna manera organizados, no tenemos asamblea ni nada, pero yo creo que a partir de que quedamos de acuerdo con la gente esta de la municipalidad. Que hoy en día en vez de asamblea. Sí, somos un grupo de WhatsApp. ¿Qué va a ser? Quedamos como en autorregularnos, ¿viste?, en la calle. Así que también está esa, como esa onda, ¿no?, de autorregularse. y estamos cada uno en una esquina, ponerle, tratamos de no ponernos 20, no, algunos no lo respetan igual, no vamos a decir quién. Que lo diga. Pero bueno, la mayoría de los artistas callejeros saben esas pequeñas reglas que estamos manejando para que no nos caiga la mala onda. Respetar horarios y todo eso. No dar cabida decía que nos atan la cana. Ya. Claro. Vos sabés que yo lo viví de otro ángulo, desde el payasismo, digamos. Yo era payaso y vivimos acá en Mendoza un fenómeno que eso de la autorregulación que no pasaba en otras partes. Yo hablaba con los artistas callejeros de otra parte del país, por lo menos en otras épocas era así, o sea, en todos lados iban y se trompeaban, había pelea, había problemas. Acá en Mendoza te ponías de acuerdo con los compañeros y no tirabas en el mismo lugar, o si estabas cerca no le pisabas la función. Digo, eso es importante y veo que se sigue en la tónica. Sí. Siempre, nunca falta un buen corneta, dijera don Martín Fierro, ¿no? Sí, siempre. Hay un huevón que por ahí claro. Le pifia. Pero bien. Bueno, hay que estar poniéndonos de acuerdo y en pillos. No, además cuando uno dice la calle, uno dice hay que ganar la calle, piensa en las movilizaciones, que sí, bueno, vamos a protestar. Pero ganar la calle también, la calle es nuestra en este sentido, ¿no? Claro. En el sentido del arte, de no vallar las plazas, de poder llenarla de gente, que la gente no salga a la calle solamente para ir a tomarse el micro, sino que pueda encontrarse y tener arte. Sí, claramente. Así que invitamos a todos que vayan y hagan arte callejero. Ahí está. Bien, y hablando... Menos en la peatonal, que es nuestro lugar. Que no la van a compartir. Ni se les ocurra pisar la peatonal. ¿Sabes? Ahí está, llegaron, están llamando al conserje. Sí, para que los llame y hagan música, ¿para qué lo hemos traído, si no? Claramente. Estamos esperando que no. Para ahorrar plata en el disco. Que caiga la tita.